Bueno, buenos días. Hemos convocado esta conferencia de prensa por tres razones. En primer lugar, manifestar que los docentes de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, estamos teniendo dificultades. Hay muchos docentes que no han percibido su salario. Estamos haciendo reclamos ante las autoridades educativas. Hay docentes que se le ha dado el alta ahora en febrero, en marzo, y no han cobrado su salario, y hay algunos que vienen de arrastre del año pasado. Ya la semana pasada hubo dos movilizaciones, dos concentraciones de diferentes distritos con la cantidad de docentes que no cobraban. Esta semana se va a repetir lo propio. Nos hemos comunicado con las autoridades educativas, necesitamos que esto no empiece nuevamente como sucedió el año pasado y el anteaño. Es un flagelo insoportable no poder, que un trabajador no pueda percibir el salario en tiempo y forma. Es la única herramienta que tenemos para sostener a nuestras familias, así que el reclamo concreto es a las autoridades educativas, es que den respuesta no solamente al cobro de los que no cobraron, sino que a partir del mes que viene no debería suceder que ni un solo docente no perciba el salario en tiempo y forma. La primera cuestión. La segunda cuestión, dentro del primer punto que estábamos planteando, es que dentro de los acuerdos paritarios, del conflicto extenso que tuvimos a principio de año, hay dos puntos. Uno que se refiere a infraestructura escolar, el otro que se refiere a comedores escolares. Nosotros venimos reuniéndonos con las autoridades educativas, inclusive con el propio jefe de gabinete, jefe de ministro de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, y hemos avanzado en lo que, ante el reclamo que veníamos planteando, en dos propuestas que necesitamos que se apliquen en forma inmediata. La primera es el fondo escuela, que las escuelas tengan el dinero necesario para hacer reparaciones menores. Ese es un compromiso que asumieron las autoridades, es un compromiso que venimos trabajando en las mesas paritarias, pero hasta ahora no se efectivizó. Creemos que tiene que darse la normativa de forma inmediata para que en el mes de junio, sin falta, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires reciban los fondos necesarios. El otro compromiso que asumieron las autoridades es que elaborar una normativa, la firma de un decreto del gobernador que establezca claramente que el 40%, nosotros reclamamos el 50 por lo menos, las autoridades hablan del 40, pero en cualquiera de los dos casos necesitamos que se firme un decreto y que establezcan que los 1.400 millones que le llegan a las intendencias a través del Fondo de Financiamiento Educativo sea destinado a infraestructura escolar. Son dos normativas que son fundamentales, porque hoy la situación de las escuelas, hay varios distritos en emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires. El tercer punto, creemos que se tiene que declarar la emergencia educativa en términos edilicios en la provincia de Buenos Aires, porque estos distritos, que son 9 distritos que incluyen a distritos del conurbano bonaerense y distritos como Mar del Plata, que la verdad que las escuelas, hay muchísimas escuelas en Mar del Plata que no deberían funcionar en las condiciones en que están, los mismos varias escuelas en el conurbano bonaerense. Necesitamos celeridad para que se avance en la resolución de estos problemas. El otro punto es comedores escolares. Hay suspensión de los comedores escolares en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Lo que se le da a los chicos no alcanza, el monto que se establece concretamente de 5 pesos por alumno no alcanza, y además hay un circuito administrativo que termina generando pago de sobreprecio y alcanza todavía menos el dinero insuficiente que envía la provincia. Ahí le hemos reclamado al gobierno la necesidad de aumento de del monto que se envía por alumno a las escuelas, inclusive de aumento de los cupos en algunas escuelas con respecto a la inclusión educativa, que no lo han tenido en cuenta. Y la semana pasada se ha comunicado conmigo el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Aparicio. Ellos tienen una propuesta que hacer, han hablado con nosotros, con el jefe de gabinete, pero necesitamos que esto sea urgente. Los chicos tienen que comer todos los días, no se puede esperar tanto tiempo para tomar una resolución en concreto. Necesitamos que también la propuesta se efectivice en los próximos días, tanto de aumento de los montos, de los cupos, y cambiar el circuito administrativo, que lamentablemente se están pagando sobreprecios. Inclusive la calidad de los alimentos en muchos de los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires hay que modificarlo. Esto también tiene que ser con carácter de urgente. Esto está dentro del primer punto de reclamos que nosotros venimos haciendo las autoridades, que tienen que ver con el conflicto que llevamos adelante este principio de año y todavía no se ha resuelto. Mobiliario también, necesitamos mobiliario, hay cerca de 70.000 chicos afectados con respecto a la falta de mobiliario, hay en escuelas que se van turnando los chicos para utilizar el mobiliario, también esto tiene que ser de resolución inmediata. Y hemos hablado con las autoridades del IOMA, el presidente del IOMA, a pedido nuestro, convocó hace unos días una conferencia de prensa denunciando la ilegalidad del pago, de los cobros indebidos concretamente, en diferentes prestaciones que tienen que ser a través de los bonos del IOMA. Desde este lugar volvemos a hacer el reclamo correspondiente. No tiene que haber cobros indebidos, los cobros indebidos son ilegales, la obra social tiene que hacerse cargo de la prestación de los trabajadores del IOMA, y lo que le reclamamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires es que se ponga al día en el dinero que le corresponde aportar a la obra social. Esto está dentro del primer punto y que tiene que ver con el cumplimiento de acuerdos paritarios de este conflicto y que todavía no se han cumplido. Y necesitamos que se cumplan a la brevedad. Los otros dos puntos que queremos plantear claramente son el tema de violencia que se da y hoy de alguna manera está en muchos medios de comunicación por diferentes casos. Se está trabajando con un protocolo que se elaboró en la provincia de Buenos Aires con los gremios docentes, se está trabajando también con un protocolo que el Ministerio de Educación de la Nación ha elaborado y se está distribuyendo en las escuelas, pero creemos los docentes de la provincia de Buenos Aires que se tienen que hacer jornadas específicas para abordar el tema de la violencia, que no es en las escuelas, es la violencia que se instala, que está instalada lamentablemente socialmente en algunos aspectos y repercute dentro de la escuela. Repercute, entonces nosotros creemos que hay que trabajar fuertemente en jornadas con los chicos, con los padres y con los docentes, jornadas de formación para evitar que se den estas situaciones de violencia, que estamos todos absolutamente preocupados y que repercuten dentro de la escuela. Y la tercera cuestión que queremos plantear es avanzar en un debate que tenemos que dar en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional sobre educación de calidad. Y educación de calidad es imposible que se aborde profundamente si no se resuelven estos temas que mencionamos anteriormente. Y creemos que hay que abordar esta problemática, creemos que se tiene que implementar la formación, la actualización docente, el programa que ha establecido en una paritaria nacional, la CETERA, y que se tiene que desarrollar a lo largo y a lo ancho del país, y en la provincia de Buenos Aires se tiene que efectivizar concretamente, pero se tienen que dar respuesta a estas cuestiones, porque si no se dan respuesta a estas cuestiones, es muy difícil avanzar en un debate sobre la educación de calidad en la provincia de Buenos Aires. El gremio, el SUTEBA, va a convocar allá para el mes de agosto, septiembre, a foros y a jornadas de debate sobre la educación pública en la provincia de Buenos Aires y qué es lo que se necesita para poder avanzar en una educación de calidad en la provincia de Buenos Aires. En principio, mejorar la inversión que hace falta y mucho, ¿no? Para que además de dar respuesta a estas problemáticas, se avance en escuelas de jornada completa, se cumpla con el secundario obligatorio y se avance en la universalización del nivel inicial. Por último, me están diciendo la necesidad de cargos docentes en la provincia de Buenos Aires. También es otra de las demandas que estamos planteando: equipo de orientación escolar, bibliotecarios, preceptores, profesores de educación física, artística, bueno, una serie de cargos que son fundamentales para trabajar en la escuela. Los equipos de orientación escolar, hablamos del tema de violencia, son fundamentales tenerlos en la escuela. No, más de la mitad de las escuelas no cuenta con equipos de orientación escolar. Esto, para que lo sepa la comunidad, el equipo de orientación escolar de alguna manera trabaja interviniendo con el director, con el maestro, con el profesor, dándole, abordando diferentes problemáticas, y estos equipos son muy importantes tenerlos en las escuelas, y muchísimas escuelas no cuentan con equipo de orientación escolar. Por último, quería resaltar una iniciativa que estamos tomando desde el sindicato, que fue muy importante, y que la vamos a seguir repitiendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, que son jornadas solidarias por la escuela pública. Y se hicieron el sábado pasado, el 17, los padres, los docentes y los alumnos nos reunimos en diferentes escuelas públicas de los distritos de 9 de Julio, de Alberti, de Bragado, de Cañuelas, de Chivilcoy, de Colón, de Florida, de Junín, de Lincoln, de La Matanza, Las Flores, de Luján, de Mar de Ajó, de Pehuajó, de Pergamino, de Presidente Perón, de Punta Indio, de Rojas, de Salto, de San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Tres Arroyos, Tres Lomas y Vicente López. ¿Para qué nos reunimos el día sábado? Para que juntos arreglar las escuelas, poder solidariamente, docentes, padres y alumnos, mejorar la situación de las escuelas. Es una obligación que, por supuesto y sin ninguna duda, tiene una responsabilidad indelegable el Estado provincial, y queremos que lo haga. Pero también con estos gestos, los padres, los docentes y de los alumnos, lo que estamos diciéndole al gobierno en primer lugar y a la comunidad en términos generales, que somos la comunidad educativa los que defendemos la escuela pública y queremos que sea mejor. Y por eso es un gesto muy importante de los padres, de los chicos y de los docentes, que merece todo nuestro respeto, porque lo que hacen a cotidiano todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, con rifas, con peñas, con reuniones fuera de horario escolar, para poder mejorar la situación de la escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Así que felicitaciones a todos estos distritos y a todos estos docentes que el sábado estuvieron arreglando las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Quiero decir y remarcar, lo dije anteriormente, pero quiero remarcar que esta semana, martes, miércoles y jueves, diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires nos vamos a movilizar a la Plata, concretamente, a ver a las autoridades, primero por el tema de la falta de cobro, que hayan quedado todavía docentes sin cobrar, además a ver a las autoridades de infraestructura escolar y las autoridades educativas con respecto al tema de comedores, mobiliario, para que se resuelva definitivamente esta situación. Gracias. Bueno, les agradecemos y volvemos a reiterar el reclamo que hacemos. Hoy es una conferencia de prensa sobre temas que no son específicamente del reclamo salarial como principio de año, y como claramente ven, y lo hacemos todos los años, este sindicato y los docentes de la provincia de Buenos Aires, el Frente Gremial Docente Bonaerense, está preocupado por el funcionamiento de la escuela integralmente. No puede ser solamente que se hable de educación el día que nosotros reclamamos aumento salarial. Hay que hablar de educación todos los días del año, y se tiene que dar respuesta a todas las problemáticas que tiene la educación pública en la provincia de Buenos Aires, porque si no, se entra en un debate falso, en un debate hipócrita, cuando hablan de calidad educativa y solamente se discute el tema de aumento de salario. Para que haya educación de calidad, tiene que haber mejores salarios. Para que haya educación de calidad, tiene que haber también mejores escuelas, cargos docentes suficientes, que los chicos puedan comer bien, pues tiene que haber programas de formación. Todo esto implica la educación de calidad y tenemos que involucrarnos absolutamente todos. Muchas gracias.